con tu amor como trinchera. Este canto es necesario, sentimiento tributario, para premiar tu valor. Tú como Olga Benario, te has alzado por lo justo, por lo bueno, lo mejor. No suspiras charreteras, ningún otro merendengue, porque así es la sencillez. No te animan las monedas, nada más servirle al pueblo, ese es todo tu interés. Solo la miseria humana siembra la cizaña contra quien se vuelve simpatía, porque tiene un alma sana, porque le late en el pecho sonriente el corazón. Solo la miseria humana no agradece a quien perfuma la vida con alegría. Solo la miseria humana, cuando una espina le hiere, busca destruir la flor. Tararara, tararara. Con tu amor como trinchera, nunca va a poder el odio asaltar tu posición. Dignidad a toda prueba, tierna fiereza guerrera, mujer en revolución. Tu felicidad más grande es saber que estás cumpliendo fielmente con tu deber, y no porque alguien te mande, es que Silvestre te nace. Así es de bello tu ser. Ni las balas ni las bombas hacen daño, como saben las calumnias y mentiras. He visto tu rostro firme bajo fuego, pero ajado por la infamia de un mandón. A pesar de los pesares, nada te desmoraliza, combatiente genuina. Si sé cómo has derrotado tantos autoritarismos con la fuerza de un perdón. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el egoísmo. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el rencor, para que pueda germinar, para que pueda florecer y dar fruto el socialismo. Preciso es desmalezar y sembrar en surcos de amor. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el egoísmo. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el rencor. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el rencor. Hay que arrancar, desenraizar y echar al fuego el rencor.